Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Faro Sur, el segundo de este tercer ciclo en esta segunda temporada, actualmente a través de tacuaberradio.bo.uy. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser. Siento un haz de luz, clarizando el propio ser. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Ya fui roto a tomar aire. Caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estreché contra mí. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Y bueno, vamos adentrándonos en lo que es este programa que hemos preparado para ustedes y que, bueno, nos podemos tomar licencias este año porque gran parte de la música que pasa a Tacuabé Radio responde a la música nacional y esencialmente estos últimos años. Entonces podemos tomarnos otros géneros, otros intérpretes de otros países, y en este caso Par Mil de Divididos nos dio la entrada. Y como en una América que se ve reflejada en el espejo de la Bshayala, queremos también desde esa cosmovisión originaria que tiene sus propias lenguas volver a escuchar la misma canción, sin querer ser abusivo de ustedes los oyentes, pero en mapudungun. Yeah. Llega entonces el momento de compartir nuestra bitácora, nuestra ruta de viaje para el programa de la jornada de hoy. Y en esta edición de Faro Sur volvimos a convocar a Silvia Guzmán, que es integrante del movimiento Canelones Libre de Soja Transgénica y en defensa del agua, que bueno, nos actualiza de lo que viene siendo su tarea, ardua tarea de luchar contra este flagelo en este departamento, hoy con una reglamentación favorable, es decir, que prohíbe el cultivo de soja, pero aún sin cumplimiento. También quien actualizó un poco su información y comparte un par de invitaciones es Fer O. Smith en Razones Locas de la Música Popular Uruguaya, porque se va a estar presentando en la jornada de mañana como telonera de Divididos y sobre fin de mes va a estar con otra actividad. También un saludo y un abrazo a Curopa, que acercó material e información. Vamos a compartir algo de la música de él también. En la jornada de hoy vamos a darle especial consideración a el convenio 169, porque en lo que tiene que ver con lo que fue el debate previo al Día de la Nación Charrúa en diputados, también con la por la presencia de nuestros originarios en la marcha del 1 de mayo, continuó esta visibilización de la necesidad de ratificar el convenio 169 aquí en Uruguay, convenio que otorga derechos a los pueblos indígenas y tribales. Así que, bueno, por ahí vamos a andar en la jornada de hoy. Y como siempre, o por lo menos estilábamos tener el primer tema como para mover un poco el esqueleto, en la jornada de hoy vamos a entrar bailando al faro, pero bailando con una escobita de Arrayán, una canción que pertenece a Larbanó Carrero en una interpretación de Ana Prada, pero que bueno, en realidad es para bailarlo. En lo que es personal, en la humilde tarea del farero, lo que nos corresponde es darle una buena barrida al faro antes de arrancar. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacagüita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río y el parral con su promesa de amistad y de buen vino. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, el sol en el jazminero y el patio recién barrido. Humilde como mi canto,

con vos. Ya sé que lo de sentir conmigo tiene defecto, pero te quiero decir, tengo este grupo a tu cuerpo. De tenerte algún día, saca la energía. Y así voy de bar en bar, ¿qué lugar voy a encontrar si no tengo tu sonrisa? Me faltas vos, me falta el fuego que llega alto y soy un ciego. No puedo ver la realidad. Me faltas vos, me falta el aire. Y aunque veas que llegas tarde, siempre me vas a encontrar. Vamos a una tanda chiquita.